desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Qué tal, amigos de Radio Cosmos Argentina? Otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que hacemos desde Argentina junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre es Ricardo Sánchez y, como siempre, los invitamos a escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com. Y en el programa de hoy vamos a comenzar hablando de la vinculación que existe entre una rama de la física y la astronomía. La rama de la física es la relatividad, pero no la relatividad que todos más o menos conocemos o hemos leído en algún momento en libros tanto de divulgación científica como de física, sino del efecto o de la relación que existe entre la gravedad, desde el punto de vista relativista, y la astronomía. Por supuesto, la gravedad mueve todo en el universo. El universo en sí, su pasado, su presente y su futuro, están profundamente vinculados a la gravedad. Hemos descubierto la materia oscura, por ejemplo, que nadie sabe qué es, pero que sabemos que existe, simplemente porque la gravedad tironea de la materia ordinaria de una manera que podemos medir, pero que desconocemos qué es lo que afecta a nuestras mediciones. Algo más tiene que haber, pero no sabemos qué es, y apenas estamos comenzando a saber cómo está distribuida. Y hay otro efecto de la gravedad que afecta a la forma en que vemos los objetos astronómicos, y es que la gravedad predice que curva la luz. El que la gravedad afecta a la luz es un hecho que ya se sabe desde los comienzos de la teoría general de la relatividad que formuló Albert Einstein en 1915. Entre las implicaciones de esta teoría está el que un rayo de luz es curvado por la gravedad. La forma de demostrar esto no es demasiado difícil. Lo único que se necesita es un eclipse de sol que permitiese tomar fotografías de las estrellas que están detrás del sol desde nuestra perspectiva y que normalmente son deslumbradas por las cercanías de este astro. La luz proveniente de esas estrellas, al pasar junto a él, se verían afectadas por su gravedad y su trayectoria se curvaría, provocando variaciones en las posiciones bien conocidas de las estrellas. Y este experimento se hizo hace muchos años, a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial impidió la constatación de este hecho hasta 1919, en que los astrofísicos ingleses Sir Arthur Eddington y Frank Dyson planificaron dos expediciones para verificar este fenómeno. El primero logró tomar diversas placas del eclipse en Isla Príncipe, en la costa africana, y de ellas extrajo una desviación de 1,7 segundos de arco para ciertas estrellas, lo cual era predicho exactamente así por los cálculos de Einstein, confirmando la existencia del fenómeno y abriendo el camino a la total aceptación de la teoría de la relatividad. A partir del momento en que se confirmó que la trayectoria de la luz se puede curvar, diversos científicos formularon modelos de cómo afectaría esto a la luz proveniente de objetos lejanos que pasaran junto a algún objeto de masa considerable. Una de las predicciones más sorprendentes fue la del astrofísico Frank Zwicky en 1937. Él mismo descubrió la formación de un anillo circular a partir de la imagen puntual de una fuente, el cual se explicaría si ésta y el cuerpo deflector que desvía la trayectoria de esa luz estuvieran perfectamente alineados. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que se pudiera constatar observacionalmente y sin duda este fenómeno que hoy en día se conoce como lentes gravitacionales, por analogía con los procesos de refracción y difracción de la luz que se dan en las lentes ópticas. Hubo que esperar al descubrimiento en 1963 de los más lejanos objetos que son conocidos hasta el momento, los cuásares. El telescopio Schmidt de Monte Palomar ha realizado algunos de los mejores mapas fotográficos de nuestro firmamento. Entre los objetos registrados con él se encuentra el cuásar 0957-561, constituido por dos imágenes separadas por 6 segundos de arco, las cuales llamaron la atención de los científicos. Los espectros de los dos componentes era rigurosamente idéntico, lo que excluía la posibilidad para este cuásar doble de ser un núcleo galáctico con dos componentes activos y distintos, como a veces ocurre en las galaxias supergigantes. La única interpretación que quedaba era que se acababa de descubrir la primera lente gravitacional. La radiación emitida por el cuásar era desviada en la vecindad de una galaxia situada en el eje visual, formando así las dos imágenes. Después de esto, recuerde, en 1963, comenzaron a proliferar estos efectos hasta hacerse familiares para los astrofísicos hoy en día. Actualmente se conocen muchos de ellos y existe un programa de observación diseñado para detectar nuevas lentes gravitatorias entre los cuásares más luminosos. En 1987, una nueva lente había sido descubierta en el cuásar UM673 con Z igual a 2.72. Recuerden que Z denota en astrofísica el corrimiento hacia el rojo, a partir del cual se puede hacer una estimación de su distancia. En la actualidad se conocen objetos con Z de 5.5. Eso quiere decir que el descubrimiento en 1987 era a una distancia de la mitad aproximadamente del universo conocido hasta ese momento. Hace varios años la comunidad científica había sido agitada por el anuncio del descubrimiento de dos arcos luminosos, gigantes, en el centro de distantes cúmulos galácticos denominados Abel 370 y CI-2242-02. Estas estructuras se localizan en las cercanías de galaxias elípticas gigantes y están extendidas a lo largo de aproximadamente 326.000 años luz. Su naturaleza y orígenes eran absolutamente desconocidos y pronto aparecieron los partidarios de dos teorías. Para unos, eran densas formaciones de estrellas en el corazón del cúmulo. Para otros, era una exótica configuración del ahora fenómeno de lente galáctica. El arco en Abel 370 fue el primero en ser descubierto por un equipo del observatorio de Toulouse en 1985. Con fotometría en varios colores, mostraron que era una estructura muy delgada y azul, sin lograr explicar su origen físico. Nuevas observaciones de esa estructura en 1986, desde el observatorio de La Silla, permitieron obtener el espectro del extremo oriental del arco. Las malas condiciones meteorológicas de ese momento solo permitieron una exposición de una hora, obteniéndose un espectro bastante pobre. Pero tras la reducción de los datos, se vio que la luz debía venir de una galaxia con Z igual 0.59. De esta forma se dedujo que se trataba de una excepcional configuración de lente galáctica en la que el cúmulo completo es el deflector y la galaxia con Z059 es la fuente, ambos situados casi en la misma línea visual. Se realizaron modelos de esta configuración y se compararon las predicciones con la geometría observada del arco. Si la fuente está situada para nuestra línea de visión a un segundo de arco de centro del cúmulo, se puede predecir la formación de dos arcos simétricos. Solo uno de estos se ha observado en Abel 370, pero el otro podría localizarse cerca de una brillante galaxia, como con lo que el modelo debía variarse para tomar en cuenta la influencia de esta masiva galaxia como segundo deflector. Si su masa es suficientemente grande, es posible predecir la casi total destrucción del segundo arco. Además, se estudiaron las influencias de la galaxia más brillante superpuesta al arco y es posible explicar el alargamiento de este arco al este de esta galaxia de donde se obtuvo el espectro. Posteriores datos espectroscópicos del otro arco en el cúmulo CI2244-04 han mostrado su distribución espectral de energía y puede corresponder a una galaxia o a un cuásar. Aunque la lente gravitacional era un modelo muy atractivo, tenía que ser confirmado con mejores datos que los obtenidos de Abel 370, por dos razones. Primero, el espectro era muy débil, y el corrimiento hacia el rojo tenía que confirmarse. Segundo, algunos astrónomos no estaban convencidos de que la parte oriental de la estructura, de donde se obtuvo el espectro, perteneciera al arco, a pesar de su brillo superficial similar en cada parte del espectro. Por este motivo se observó intensivamente el arco de Abel 370 entre el 18 y el 22 de octubre de 1987 desde Chile con un espectrógrafo de alta sensibilidad en un telescopio de 3,6 metros. Los datos obtenidos permitieron confirmar que tanto la parte central como la oriental del arco presentan la misma distribución de energía y por lo tanto ambos pertenecen a la misma estructura. El estudio del espectro dio como resultado que se trataba de una galaxia joven, relativamente cercana, con un corrimiento al rojo de 0,724. Todos estos resultados confirman que el arco de Abel 370 se debe a una lente gravitacional que altera la radiación de una galaxia cercana. La única diferencia con respecto al modelo presentado anteriormente es que la masa de la lente se ha reducido por un factor de 1.3. Está claro que la observación de estos arcos gigantes en distantes cúmulos de galaxias ha abierto nuevos campos de investigación del fenómeno de lentes gravitacionales. Podemos imaginar a los astrofísicos usando ricos cúmulos de galaxias como telescopios gravitacionales para investigar objetos aún más distantes. Una de las pruebas más contundentes de que la relatividad de Einstein es válida a escalas astronómicas lo constituyen precisamente estas lentes gravitacionales, las cuales están conformadas por gigantescas masas que curvan tan fuertemente al espacio-tiempo que afectan a los rayos de luz. En realidad, a cualquier radiación electromagnética, no solo la luz. Y que pasen cerca de una masa muy, muy grande, de tal manera que son enfocados, por llamarlo así, como si se tratase de una lente óptica como las usadas en los oculares de los telescopios y binoculares. Sin embargo, en este caso no es el índice de refracción ni la geometría del medio óptico lo que produce el enfoque, sino la gravedad. Una de las características de dichas lentes es que no son perfectas y, por lo tanto, no siempre producen una sola imagen. La mayoría de las veces se observan múltiples imágenes de un mismo objeto y otras veces se observan imágenes muy distorsionadas del mismo objeto. Los astrónomos ya han localizado varias de estas lentes en el espacio y las han utilizado para cierto tipo de investigaciones. Voy a mencionar algunas de las que se han descubierto hasta el momento. La primera que ya mencionamos, los arcos luminosos. La existencia de esas imágenes en 1986 fue la primera confirmación de que el fenómeno del lente gravitacional era real. Este tipo de imágenes se origina cuando el objeto enfocado es una galaxia u otro objeto astronómico extendido. Cualquier estructura no puntual, no como estrellas, sino como galaxias precisamente. Y la lente es un cúmulo galáctico masivo. Las imágenes resultantes son una especie de arcos luminosos múltiples que se forman debido a que la galaxia es un objeto con un diámetro angular bastante grande. También están los cuásar dobles y cuádruples. En 1980, los astrónomos Dennis Walsh, Robert Carswell y Ray Wayman encontraron un cuásar, el 0957-561A y el 0957-561B, idénticos en casi todas sus características. Es casi imposible que esto sea una coincidencia, por lo que concluyeron que se trataba de un fenómeno del lente gravitacional. Sin embargo, no encontraban el objeto que jugaba el papel de lente, pero posteriormente el astrónomo Alan Stockton, con el telescopio de la Universidad de Hawái en Mauna Kea, tomó varias fotos del objeto doble en una noche extremadamente clara y en una de las fotos observó algo difuso y raro en una de las imágenes. Resultó ser que lo que estaban buscando era una débil galaxia, que estaba casi superpuesta sobre una de las imágenes del cuásar, de tal manera que el brillo del mismo hacía casi invisible a esta galaxia. Otro descubrimiento de este tipo fue el del cuásar cuádruple H1413-117 por un grupo de astrónomos del Observatorio Europeo del Sur. Este tipo de descubrimientos no han cesado y constituyen una prueba contundente a favor de la interpretación de que los cuásars son objetos que realmente se encuentran a distancias cosmológicas increíblemente grandes. Bueno, también están, más allá de las lentes gravitacionales como prueba, los agujeros negros. La creencia popular es que un agujero negro solo puede detectarse cuando hay materia cayendo dentro del mismo, pues esta, al sobrecalentarse, emite radiación de alta energía que es fácilmente detectable. Un agujero negro flotando solo en el espacio, sin casi materia que absorber, sería muy difícil de detectar. Sin embargo, hay un caso en que la detección de un agujero negro solitario sería posible, aunque, por supuesto, que nada fácil. La teoría de los agujeros negros nos dice que estos pueden variar en tamaño desde un muy pequeño, digamos de menos de 20 kilómetros, hasta los gigantescos, que son de varios miles de kilómetros. Supongamos que tenemos uno de estos objetos de un tamaño adecuado, es decir, lo suficientemente grande como para observar sus efectos. Este podría ser un agujero negro galáctico que ya se ha tragado a su respectiva galaxia y que flota solitario por el espacio. El lente gravitacional producido por tal objeto formaría una imagen curiosa de las estrellas que se encuentran en el fondo, detrás del mismo. La imagen sería una especie de anillo casi completo de estrellas que se llama precisamente anillo de Einstein, que rodearía al agujero negro en cuestión. Algo similar al anillo de Einstein ya ha sido detectado en la década de los 80 por Jacqueline Hewitt del MIT Haystack Observatory. El objeto MG1131-0456. Sin embargo, no se trata de un agujero negro, sino de un posible cuásar o una radiogalaxia distante. Y el último, que es el microenfoque. En el afán de detectar la presencia de la materia oscura que yo mencionaba al principio, se creía que la misma estaba conformada por los objetos llamados MACHOS, Massive Compact Halo Objects, y se creó un método para tratar de detectarla mediante el enfoque gravitacional que los mismos producirían al pasar a través de un fondo de estrellas. Al calcular cuánta materia oscura debería existir en nuestra Vía Láctea, se obtiene un estimado acerca de la frecuencia con que tales objetos podrían estar pasando a través de un fondo estelar adecuado. La pequeña lente gravitacional conformada por el objeto aumentaría el brillo de algunas estrellas a lo largo de su trayectoria, por lo que una observación muy cuidadosa mostraría un patrón de brillo característico a lo largo del camino trazado por el macho. Se montaron varios proyectos de observación, el OGLE, el EROS, el DUO. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron extremadamente desfavorables, pero sí se detectaron varios eventos de microenfoque con una frecuencia que era tan baja que invalidaban al modelo de los machos. Así que bueno, como verán, la gravedad y la curvatura de la luz están totalmente asociadas y producen muchos fenómenos astronómicos que tenemos que intentar comprender. Luego de este tema musical, Víctor Vivé nos va a explicar una experiencia un poco más cercana a la Tierra, la que lleva a cabo la sonda Gravity B, destinada también a comprobar una vez más la teoría de la relatividad, que muchos dicen que ya debería ser una ley, dadas las confirmaciones que ha obtenido hasta el momento. Pasamos a la música. ¿Estaba Einstein en lo cierto? Los científicos proporcionan un primer vistazo público a los resultados de la Gravity Probe B. Durante los 3 años pasados, un satélite ha orbitado la Tierra recopilando datos para determinar si las 2 predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein son correctas. Hoy, en la reunión de la Sociedad Americana de Física de Jacksonville, Florida, el profesor Francis Everett, profesor de la Universidad de Stanford e investigador principal de la misión relativista Gravity Probe B, una colaboración de Stanford, NASA y Lockheed Martin, proporcionará el primer vistazo público a los datos que revelarán si la teoría de Einstein ha sido confirmada o no por el laboratorio orbital más sofisticado jamás construido. Gravity Probe ha sido una gran aventura científica para todos nosotros y estamos agradecidos por su largo historial de apoyo, dijo Everett. Mis colegas y yo presentaremos los primeros resultados entre hoy y mañana. Es fascinante ser capaces de ver la curvatura del espacio-tiempo de Einstein en la inclinación de estos giroscopios de la Gravity Probe B. Más de 1 millón de veces mejores que los mejores giroscopios de navegación inerciales. El satélite Gravity Probe B fue lanzado en abril de 2004. Recopiló valiosos datos durante un año que el equipo científico de Stanford de Gravity Probe B ha estado estudiando minuciosamente durante los pasados 18 meses. El satélite fue diseñado como un prístino laboratorio espacial cuya única tarea era usar sus 4 giroscopios ultra precisos para medir directamente los efectos predichos por la relatividad general. Uno es el efecto geodético, la cantidad por la que la masa de la Tierra curva el espacio-tiempo local en el que reside. El otro efecto, llamado arrastre de marco o frame dragging, es la cantidad por la cual la rotación de la Tierra arrastra el espacio-tiempo local que lo rodea con ella. De acuerdo con la teoría de Einstein, durante el curso de un año, la curvatura geodética del espacio-tiempo local de la Tierra provoca que el eje de giro de cada giroscopio se desplace de su alineamiento inicial en un minúsculo ángulo de 6,606 arcosegundos o 0,0018 grados en el plano de la órbita de la nave. De igual forma, el giro del espacio-tiempo local de la Tierra causa que el eje de giro se desplace un ángulo aún menor de 0,39 arcosegundos, que sería 0,000011 grados. Aproximadamente el ancho de un cabello humano visto a 400 metros de distancia, en el plano del ecuador de la Tierra. Los científicos de la Gravity Probe B esperan anunciar los resultados finales del experimento en diciembre de 2007, tras 8 meses de más análisis y refinamiento de datos. Hoy, Everett y su equipo están listos para compartir lo que han encontrado hasta ahora. Esto es, que los datos obtenidos de los giroscopios de la Gravity Probe B confirman con claridad las predicciones del efecto geodético con una precisión mejor de un 1%. Sin embargo, el efecto de arrastre de marco es 170 veces más pequeño que el efecto geodético, y los científicos de Stanford están aún extrayendo su firma de los datos de la nave. El instrumento de la Gravity Probe B tiene suficiente resolución para medir el efecto de arrastre de marcos marcos con precisión. Pero el equipo ha descubierto un pequeño par de torsión y efecto sensor que debe ser modelado y eliminado de los resultados con precisión. Anticipamos que nos llevará unos 8 meses el análisis detallado de los datos para realizar el ajuste completo del instrumento y reducir la incertidumbre de la medida de 0,1 a 0,05 arcosegundos por año, lo que ya hemos logrado, y para una precisión final esperada mejor de 0,005 arcos segundos por año, dice William Bentze, director del programa Gravity Probe. Comprender los detalles de estos datos científicos es como una excavación arqueológica. Un científico comienza con un bulldozer, sigue con una pala y finalmente usa palillos de dientes y cepillos de dientes para limpiar el polvo que hay alrededor del tesoro. Ahora estamos distribuyendo los cepillos de dientes. Se hicieron dos importantes descubrimientos mientras se analizaban los datos de los giroscopios de la nave, que son: el movimiento de Polodia de los giroscopios cesaba en el tiempo. Y segundo, los ejes de giro de los giroscopios estaban afectados por pequeños pares de torsión clásico. Ambos descubrimientos son síntomas de una causa subyacente: pequeñas parcelas electrostáticas en la superficie del rotor y el aislamiento. Los efectos de estas parcelas en la superficie de metal son bien conocidos en la física y fueron estudiados con cuidado por el equipo del Gravity Probe B durante el diseño del experimento para limitar sus efectos. Aunque previamente se entendía como un fenómeno microscópico de superficie que sería de media cero, los rotores de la Gravity Probe B mostraron parcelas de tamaño suficiente para que afectasen de forma medible al giro de los giroscopios. El movimiento de Polodia de los giroscopios es semejante al bamboleo común que vemos ver en un mal lanzamiento de fútbol americano, aunque se mostraría de una forma muy distinta en los giroscopios ultraesféricos de la Gravity Probe B. Aunque se esperaba que este bamboleo mostrase un patrón constante durante la misión, se encontró que cambiaba lentamente debido a una diminuta disipación de energía producida por la interacción del rotor y las paredes electrostáticas del aislamiento. El bamboleo de Polodia complica las medidas de los efectos relativistas, poniendo una señal de bamboleo que varía con el tiempo en los datos. Las parcelas electrostáticas también causan pequeños pares de torsión en los giroscopios, particularmente cuando el eje de simetría del vehículo espacial no está alineado con el eje de giro de los giroscopios. El par de torsión causa que el eje de giro de los giroscopios cambie de orientación y, en ciertas circunstancias, este efecto puede parecerse a la señal de la relatividad que mide el Gravity Probe B. Afortunadamente, la deriva provocada por estos pares de torsión tiene una relación geométrica precisa con el desalineamiento del giro de los giroscopios con el eje de simetría del vehículo y puede ser eliminado de los datos sin afectar directamente a la medida de la relatividad. Ambos descubrimientos tienen que ser primero investigados, ser modelados con precisión y entonces comprobarlos cuidadosamente contra los datos experimentales antes de que hayan eliminado todas las fuentes de error. Estas investigaciones adicionales han añadido más de un año a los análisis de los datos y este trabajo está aún en proceso. A fecha de hoy, el equipo ha hecho muy buenos progresos en este tema. De acuerdo con el Comité Asesor Científico Independiente, presidido por el físico relativista Clifford Weil, de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, que ha estado monitorizando cada aspecto de la Gravity Probe B durante la última década. Además de proporcionar el primer vistazo a los resultados experimentales en la reunión de la APS, el equipo de Gravity Probe B ha hecho público un archivo de datos experimentales sin tratar. Los datos están disponibles a través del Centro de Datos Nacional de Ciencias Espaciales del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA a principios de junio de 2007. Ideado por los profesores de Stanford Leonard Schiff y William Bike Fairbank y Robert Cannon en 1959 y patrocinado por NASA en 1964, Gravity Probe es el programa de investigación de física continuo de mayor tiempo de ejecución de ambos. Stanford y NASA. Aunque el experimento es un concepto simple, usa una estrella, un telescopio y una esfera giratoria. Llevó más de 4 décadas y 760 millones de dólares diseñar y producir toda la tecnología de punta necesaria para poner el satélite Gravity Probe B en la rampa de lanzamiento, llevar a cabo su simple experimento y analizar los datos. El 20 de abril de 2004, Gravity Probe B hizo historia con un perfecto lanzamiento de la base de la Fuerza Aérea en Vandenberg, California. Tras una inicialización de 4 meses y un periodo de verificación en órbita, durante el cual los 4 giroscopios giraron a una velocidad media de 4.000 revoluciones por minuto, y los ejes de giro de la nave y los giroscopios fueron alineados con la estrella guía IM Pegasi, el experimento se inició. Durante 50 semanas, de agosto de 2004 a agosto de 2005, la nave transmitió más de 1 terabyte de datos experimentales al Centro de Operaciones de Misión Gravity Probe B en Stanford. Uno de los satélites más sofisticados jamás construido, la nave Gravity Probe B, tuvo un rendimiento extraordinario durante ese periodo, así como el equipo de operaciones de la misión Gravity Probe B. Teniendo en cuenta a los científicos e ingenieros de Stanford, NASA y Lockheed Martin, dijo el profesor emérito de Stanford, Bradford Parkinson, co-investigador principal con John Turnell y Daniel Debra, también profesores eméritos en Stanford. La toma de datos terminó el 29 de septiembre de 2005, cuando el helio de los tanques de la nave finalmente se agotó. En ese momento, el equipo de la Gravity Probe transicionó de las operaciones de la misión al análisis de datos. A lo largo de sus 47 años de vida, la Gravity Probe B ha adelantado las fronteras del conocimiento, proporcionando una base de entrenamiento para 79 estudiantes de doctorado en Stanford y 13 estudiantes de otras universidades, 15 másteres de grado, cientos de estudios de grado y docenas de estudiantes de institutos que trabajaron en el proyecto. Además de esto, la Gravity Probe B generó una docena de nuevas tecnologías, incluyendo unos giroscopios de récord y sistema de suspensión de giro, el SQUIDE, dispositivo de interferencia cuántica superconductor, sistemas de lectura de giroscopios, telescopios de alineamiento estelar ultra precisos, tanques criogénicos y tapones porosos, microimpulsores y tecnología libre de arrastre, y el sistema de determinación orbital basado en el sistema de procesamiento global GPS. Todas estas tecnologías fueron esenciales para llevar a cabo el experimento, pero ninguno existía en 1959 cuando se ideó el experimento. Además, algunas tecnologías que fueron diseñadas en Stanford para su uso en la Gravity Probe B, como los tapones porosos que controlan el escape de gas helio del tanque, fueron usados en otros experimentos de la NASA, como COVE, el explorador de fondo cósmico, que aquel año ganó el premio Nobel, WMAP, sonda anisotrópica de microondas Wilkinson, y el telescopio espacial Spitzer. Se espera que se complete el análisis de datos final del experimento en diciembre de este año. Cuando se le preguntó por su comentario final, Francis Everett dijo: "Sospecha siempre de las noticias que quiere escuchar". El Centro de Vuelos Espacial Marshall de la NASA dirige el programa Gravity Probe B y contribuye de forma significativa a su desarrollo técnico. El principal contratista de la NASA para la misión, la Universidad de Stanford, ideó el experimento y es responsable del diseño e integración del instrumental científico, así como las operaciones de la misión y el análisis de datos. Lockheed Martin, principal subcontratista de Stanford, diseñó, integró y comprobó la nave y construyó algunos de sus componentes principales de carga, incluyendo el tanque y la sonda que alberga el instrumental científico. El Centro Espacial Kennedy de la NASA, Florida, Boeing, Houston Beach, California, fueron responsables del lanzamiento del Delta II. Esto que les acabo de leer es una traducción que hizo Ciencia Canija, que se encarga de hacer traducciones de noticias científicas. La dirección es cienciacanija.wordpress.com. Agradecemos al autor de esta traducción, que se hace llamar Canijo, no sé realmente cuál es su nombre. Pero pueden visitar el sitio porque es bastante interesante y todas las noticias que presenta son en español. Bueno, tendremos que esperar ahora hasta fin de año para saber cuáles son las conclusiones luego del análisis de los datos que se han obtenido de este satélite. Y veremos si Einstein tenía razón, si esos efectos relativistas ocurren al tener la Tierra como objeto masivo y que modifica en teoría el espacio-tiempo y su giro, que en teoría también arrastra el espacio-tiempo. Espero que la noticia les haya resultado interesante. Los dejo nuevamente con Ricardo. Los saluda desde Ushuaia Víctor Vivé. Y será hasta la próxima. Pero antes los voy a dejar con Vodevil, una banda amiga que toca aquí en Ushuaia, una banda local. Esto es para que los conozcan todos nuestros oyentes. Vodevil con Ushuaia en rojo. Y muchos de ustedes sabrán que el pasado 12 de abril se conmemoró el aniversario número 46 del primer vuelo de un hombre en el espacio, que lo realizó el mayor soviético Yuri Gagarin. Y así es como se celebra el Día de la Cosmonáutica. Y aprovechando todos estos festejos, otro ruso, un cosmonauta también, Georgi Grechko, piensa que el hombre podrá volar a Marte ya dentro de 5 años. Algunos pensamos que es un poco apresurado, ¿no? Pero este ruso dijo que no hay ningún problema, que no puede ser resuelto en principio. Pero todo radica en la financiación. Ahora hace falta crear un proyecto, ensayarlo y realizar el vuelo, dijo el ruso. Pienso que si los países se pusieran de acuerdo para financiar este proyecto, ya ahora, dentro de unos 5 años, se podría volar a Marte. Este anuncio lo hizo durante una reunión en la que participó como científico invitado, que se efectuó la víspera del Día de la Cosmonáutica. A juicio de este cosmonauta, el vuelo a Marte debe realizarse en el marco de un proyecto interestatal. Dijo, ahora todos están discutiendo acerca de quién y cuándo volará a Marte. Más, a mi modo de ver, para estos fines debe construirse una nave internacional a cuya construcción cada país debe aportar lo mejor que tenga. Por ejemplo, estamos los mejores en hacer habitáculos para vuelos interplanetarios, desarrollados en el Instituto de Biofísica en Krasnoyarsk. El vuelo a Marte es posible solamente con este habitáculo, piensa el cosmonauta. Estima indispensable proyectar y construir en Rusia nuevas naves espaciales. Dijo, creo que las naves tipo Soyuz, a bordo del que he volado al cosmos, ya son obsoletas. Es una nave pequeña, de poca capacidad de carga. Pero ya hemos pasado de la fase de exploración del cosmos a la de su utilización práctica. Nuestras naves deben ser capaces de llevar a bordo más gente y cargas. Hace falta hacer una nave parecida a la Soyuz, pero que sea 2 veces mayor. Había que hacerlo ya ayer y hoy, dijo. Grechko se muestra seguro de la necesidad de desarrollar una nave de tipo absolutamente nuevo. Hay que avanzar sostenidamente, en vez de cambiar un instrumento por otro. Hace falta disponer de una nave nueva de principio. Hay que hacer una cápsula que pueda desplegar y retraer las alas, dijo. El vicepresidente de la Federación de Cosmonáutica, Oleg Mnuchin, manifestó que próximamente se piensa modernizar la nave Soyuz. Esta nave debe tener cambiado todo el interior, con instrumentos nuevos, lo que tiene que aumentar la fiabilidad de la nave. En esto ya se está trabajando, y dentro de 1 o 2 años, una Soyuz nueva debe ser sometida a las pruebas en vuelo. Proyectos como el de Clipper se encuentran ahora en etapa de discusión, y de momento tendremos que explotar las naves Soyuz modernizadas, dijeron. Y acá hay una visión que a mi juicio es mucho más acertada sobre las posibilidades del viaje a Marte. Hace unos poquitos días se hizo una pequeña entrevista al científico encargado de los rovers, Stephen Squires, que está trabajando en la NASA en este momento. Y Squires dice, claro que es posible enviar hombres a Marte, pero no antes de 25 años. En las 3 últimas décadas, las sondas espaciales enviadas a Marte han mostrado múltiples aspectos del planeta: su temperatura, su geología, sus desiertos, sus volcanes. Las últimas aportaciones a la compleja investigación del planeta rojo provienen de 2 pequeños robots que llevan 37 meses recorriendo su superficie. Su creador y principal responsable, Stephen Squires, sigue sorprendiéndose cada día de los avances de sus dos criaturas. Nunca imaginé que llegarían tan lejos ni que sobrevivirían tanto, señala en una entrevista. Los rovers preparan el terreno para las futuras misiones humanas hasta el planeta. Espero que podamos enviar a alguien dentro de 25 años. Marte es un lugar estupendo para tener un laboratorio donde trabajen científicos. Squires, que se enamoró de Marte cuando vio unas imágenes de las Viking en 1977, lleva 3 años viviendo por y para sus vehículos, a los que cada día envía órdenes para que se muevan a un lugar concreto. Un trabajo agotador, pero que tiene su recompensa, como haber encontrado las primeras pruebas de la existencia en el pasado de agua líquida en el planeta rojo, sino también académica. En unos días recibirá la medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, uno de los galardones más prestigiosos en el campo de las ciencias de la naturaleza, otorgada por su liderazgo en las misiones robóticas de exploración a Marte. De visita en España para dar una conferencia sobre su experiencia espacial, sonríe recordando que su proyecto, que parió hace 20 años, sigue vivo y coleando. Probablemente el portátil que usted lleva es mucho más inteligente que mis rovers. Pero mis rovers están en Marte, dice. Comenzando la entrevista, un periodista le pregunta: usted es el padre y responsable de las misiones del Spirit y el Opportunity, los dos robots que hace 3 años pasean por la superficie del planeta rojo. ¿Imaginó que pudiera hacer un trabajo tan fructífero? Squires responde: los dos robots llevan algo más de 3 años en Marte, mucho más de lo que nunca imaginamos. Los diseñamos para durar al menos 3 meses. Yo pensaba que podrían permanecer activos 5, quizás 6 meses, pero nunca esperé 3 años. Estamos muy contentos y extremadamente sorprendidos. Si yo estuviera en Marte, lo primero que haría es tomar un mapa, levantar la vista y decir: ¿dónde vamos hoy? Y eso es lo que estamos haciendo con los robots. El periodista pregunta: ¿y cuál es el secreto? Muchas cosas. Lo primero es que construimos buenos rovers, y estamos muy orgullosos de ello. Pero la segunda variable es que hemos tenido suerte, mucha suerte. Hemos sido muy afortunados con el tiempo. Pensábamos que lo que probablemente acabaría con la vida útil de los dos robots sería el polvo, que hay en grandes cantidades en la atmósfera marciana, y que se podría acumular en los paneles solares. Pero lo que ha ocurrido es que en varias ocasiones unas tormentas de viento han limpiado el polvo de los paneles, lo que ha permitido a ambos vehículos seguir vivos todo este tiempo. La otra variable difícil era sobrevivir al invierno marciano, especialmente complicado en el caso del Spirit, que aterrizó en el hemisferio sur de Marte. Pero cuando llegó el invierno, llevamos al Spirit hasta una colina y lo situamos en la pendiente, de tal forma que pudiera recibir la mayor cantidad de energía solar posible. Por eso hemos sido capaces de sobrevivir ya 2 inviernos. Y pregunta el periodista: ¿qué es lo que han aprendido de una misión tan compleja como esta? Dice Squires: fundamentalmente hemos aprendido cómo operar robots en Marte, y eso nos será de gran ayuda en el futuro para las próximas misiones. Estamos ya pensando en las naves que viajarán hasta el planeta rojo en los próximos años, y en ellas será sencillo aplicar las variables que se ha demostrado que funcionan bien en nuestra misión. Pregunta: ¿y eso con unos vehículos que fueron concebidos como máquinas sumamente simples? Cuando construyes el hardware que viajará al espacio, lo más importante por encima de todas las cosas es que tiene que ser extremadamente fiable, porque va a exponerse a condiciones muy duras, y eso implica que no se puede utilizar la última tecnología del mercado. Hay que usar cosas que sabemos que funcionan muy bien, aunque sean toscas. Cualquier teléfono portátil es muchísimo más inteligente que mi rover, pero mi rover está en Marte y lleva allí 3 años enviando datos muy valiosos para la comunidad científica. Pregunta: quizá el hallazgo más importante de los rovers ha sido detectar la presencia de agua en Marte, aunque fuera en el pasado. El cráter Victoria ha resultado ser uno de los lugares más fructíferos para la investigación, ¿no es cierto? Cuando diseñé los robots, estos no tenían instrumentos que permitieran encontrar vida en Marte. Básicamente porque no sé cómo es la vida que deben buscar. Por eso decidí concentrar la misión en buscar evidencias de condiciones que hicieran posible la vida en el planeta rojo. Y la más importante de ellas es el agua líquida. Para que haya presencia de vida, tal y como nosotros entendemos la vida, hacen falta 3 cosas. La primera es que haya los elementos químicos necesarios, oxígeno, hidrógeno, carbono, etc. Y los hay en Marte, por todos lados. También hace falta una fuente de energía, y el sol podría servir. Pero también es necesaria agua líquida, no hielo, que ya sabemos que hay, sino líquida. Y esa aún no la hemos encontrado. Pregunta: ¿y lo haremos algún día? ¿Cree que hay agua líquida en algún punto de la superficie de Marte? Sabemos que la hubo en el pasado, hace miles de millones de años, en cañones, en ríos y lagos. Las pruebas geológicas que hemos hecho hasta ahora nos han dado suficientes pruebas como para estar convencidos de que hubo un tiempo en que el agua corría por la superficie del planeta rojo. Pero hoy en día, para encontrar agua líquida tendríamos que mirar bajo la superficie, y la pregunta es, ¿dónde exactamente hacer el agujero para buscarla? Aún no lo sabemos. Quizá en el futuro podremos enviar misiones que busquen agua bajo la superficie de Marte, pero hacer agujeros profundos es muy difícil. Pregunta: la NASA ha anunciado su intención de volver a la Luna y luego a Marte. ¿Lo ve factible? Claro que es posible enviar hombres a Marte, pero tardaremos mucho tiempo y hará falta mucho dinero. La exploración humana de Marte aún está a muchos años de distancia, no antes de 25 años. Desde las misiones Apolo, y de eso hace ya más de 30 años, el hombre no ha salido de la órbita más cercana a la Tierra, y necesitamos un lugar al que ir para aprender cómo hacer misiones de exploración espacial de nuevo. La Luna parece ser el mejor lugar para hacer este tipo de pruebas, pero debemos tener muy claro que nuestra meta no es montar una nave en la Luna y quedarnos allí, sino que la Luna es un primer paso para la carrera hacia nuestro destino, que es Marte. Hoy en la Tierra no quedan lugares por explorar. Yo me siento un poco como Colón, o como Amundsen, mirando por primera vez sitios desconocidos. Pregunta: pero mientras llegue ese momento en el que un hombre podrá viajar hasta Marte, debemos conformarnos con la exploración robótica. Es muy diferente mirar con ojos humanos un planeta desconocido que hacerlo a través de las cámaras de un robot. Squires dice: lo que estamos haciendo con el Spirit y el Opportunity es exploración en el verdadero sentido de la palabra. Lo que más me gusta de este trabajo es que me permite hacer exactamente lo mismo que haría yo si estuviera allí, con mi traje espacial y mi escafandra. Si yo, o usted, o cualquiera estuviéramos sobre el planeta rojo, lo primero que haríamos sería tomar un mapa, levantar la vista y decir, ¿dónde vamos hoy? ¿Qué exploramos? Y esto es exactamente lo que estamos haciendo con los robots. Cada mañana, los 170 científicos que formamos el equipo de los robots nos reunimos y decidimos a dónde van a ir los vehículos. Si enviarles a una colina, un cráter o a examinar una roca. Nuestra idea es ir siempre a lugares donde podamos encontrar cosas nuevas, o donde podamos probar teorías o hipótesis. Pero lo que está claro es que los humanos son mucho más capaces que los robots. lo que uno de nuestros vehículos puede hacer en un día, usted lo podría hacer en 30 segundos. Y además, los vehículos no pueden improvisar. Y el periodista dice, pero ustedes son los exploradores del siglo XXI. Al día de hoy, en la Tierra no quedan lugares por explorar. Yo me siento un poco como Colón o como Amundsen, mirando por primera vez sitios desconocidos. Con la diferencia de que Colón, tras pisar América, tuvo que volver a embarcarse en un viaje de 3 años para contar lo que había hecho. Nosotros podemos contar a todo el mundo, casi en tiempo real, nuestro descubrimiento. Gracias, sobre todo, a Internet. Y le pregunta el periodista, ¿y después de Marte qué? Lo primero, tomarme un tiempo para descansar. Y después, muchos de nosotros, y desde luego yo, estaremos involucrados en alguna otra misión. La NASA tiene varias ya perfiladas, incluso una que intentará traer de vuelta a la Tierra muestras y rocas de Marte. Y finaliza el periodista. La pregunta del millón de dólares. ¿Cree que algún día encontraremos vida en Marte o en algún otro planeta? Squires dice, no lo sé. Intento no hacerme una opinión en cuestiones como esta. Si eres un científico, es fácil cometer errores por desear una respuesta. Y ese deseo de encontrar una respuesta predeterminada puede poner en peligro la interpretación que hagas de los datos científicos. Así que en lugar de hacerme una opinión sobre algo de lo que no tengo suficiente información para saber con certeza, lo que intento hacer es mantener mi mente abierta a todo y diseñar mejores experimentos para tratar de dar respuestas. Ya veremos. Y así termina esta interesantísima entrevista a Stephen Squires, responsable de los rovers Spirit y Opportunity para la NASA. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les decimos, escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, que es nuestra vía de contacto. Los esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Buenos cielos para todos.